En el 107.1 Radio Lorenzo Arenas. Líricas en la coctelera. Qué gusto volver a saludarlos. Qué gusto volver a encontrarnos y volver a disfrutar de la posibilidad de hacer el Líricas en la Coctelera acá en el 107.1 Radio Lorenzo Arenas, la radio cultural de Concepción. Estamos nuevamente con unas condiciones climáticas un poquito, a ver cómo decirlo, como ambiguas, porque el día está como prometiendo una cosa y prometiendo otra. Y la verdad es que ni comparado con los días anteriores en que habíamos gozado de incluso unos buenos rayos de sol. Me acompaña mi gran amigo Lester Boisier en la salida perfecta, en la salida correcta al aire, ahí en los controles de sonido. ¿Y quién más me acompaña? Todos ustedes, por supuesto. ¿Para qué? Para disfrutar hasta durante una hora de toda una visión con respecto a la cultura y las artes. Un programa absolutamente pensado en usted para que semana a semana se vaya interiorizando cada vez más. ¿Qué es lo que es esto que llamamos cultura y arte y cómo la podemos ir disfrutando cada vez más? ¿Cómo podemos ir aprendiendo de una disciplina de la cual siempre es muy poco lo que se habla y siempre se cita solamente y nunca se refieren a la cultura y a las artes con las palabras, con el tiempo que se merece? Así que ese es el espíritu del Líricas en la Coctelera. Y qué mejor que partir con buena música, una banda que realmente significó bastante para el rock y lo tenemos con una de sus mejores canciones. Es momento de escuchar en el Líricas en la Coctelera, Marillion con Incomunicado. I'm a thief. aquí estamos en el Líricas en la Coctelera, en Radio Lorenzo Arenas, la radio cultural de Concepción. ¿Saben una cosa? Si hay algo que caracteriza al último siglo, a lo que estamos viviendo, podríamos decir que somos una sociedad absolutamente iconoclasta, es decir, basada en los íconos. Y eso tiene una gran repercusión en cada uno de nosotros. Porque la verdad es que la publicidad ha instalado un sinnúmero de signos, de íconos, que van mostrando con absoluta rapidez y también con una muy alta cuota de vacío, que al final este planeta le podemos ir instalando objetos y propaganda, y pareciera que este planeta lo resiste absolutamente todo. Eso desde el punto de la publicidad, del marketing, en donde podemos comenzar a trabajar con íconos, podemos empezar a buscar colores, eslogans y todo un sinnúmero de elementos hasta lograr una verdadera propaganda casi infinita que va haciendo que el ser humano camine cada vez más cabizbajo y derecho hacia el punto donde la publicidad le indica. Pero afortunadamente no es lo único, no son los únicos íconos que existen, porque también están los que van levantando, y me encanta ese término, levantando las propias organizaciones, la gente, los artistas, esa gente que pareciera que está destinada única y exclusivamente a comprar. No, también hay otra disposición, que es a disfrutar la vida, que es a ir conociendo, que es ir investigando, apoderándose de las cosas, sintiéndose cada vez más parte de un mundo lleno de oportunidades, en donde lógicamente esas oportunidades las vamos descubriendo nosotros mismos. Y en ese mundo donde instalamos también íconos, esos íconos van nutriéndonos de belleza, de gran significación y también de una cuota importantísima de eternidad. Eso es el arte, y por eso que acá en Líricas siempre lo aguijoneamos a usted, querido amigo y querida amiga, para que lleguen a disfrutarlo, para que puedan ir descubriendo en cualquier sala una buena exposición, la posibilidad de ir descubriendo de cartelera en cartelera la mejor opción para que usted vaya y se recree absolutamente. Y cuando me refiero a recrearse, me refiero a volver a crearse, no tan solo al sinónimo del descanso. Sí, porque podemos descansar, podemos divertirnos, pero también podemos volver legítimamente a crearnos, y por supuesto mejor que ayer. Entonces, los íconos culturales se destacan por eso. Por ejemplo, en nuestro querido Concepción, en la Pinacoteca de la Universidad, tenemos un gran mural que es un eterno llamado a mirarnos y a repensarnos, a redibujarnos en nuestra existencia. Parece muy interesante todo esto, pero es más interesante cuando usted es protagonista, cuando usted llega a ser parte de ir disfrutando de estos íconos. ¿Qué tal un poquito de grunge a esta hora de la tarde? ¿Le parece? ¿Acepta la invitación? Pearl Jam, Once. Yeah. Esta es tu radio, Radio Lorenzo Arenas 107.1, la radio cultural de Concepción. Cuando observamos a nuestro continente latinoamericano, nos vamos dando cuenta de una realidad desde el punto de vista del plano sociocultural que es muy atractiva, que está llena de elementos riquísimos, pero que desafortunadamente todos estos elementos y todos estos íconos que existen en nuestra Latinoamérica, nosotros las hablamos y nosotros nos referimos a ellas y las definimos desde el modelo absolutamente occidental. Es decir, para que nos vayamos dando cuenta, todo lo que nosotros decimos con respecto a nuestra América es como si lo dijéramos desde la península ibérica. Desde Europa miramos a América y la definimos bajo sus propios cánones. Entonces, eso fue lo más interesante que vino a proponer todo un nuevo estudio sobre nuestro continente, con una vara distinta, con una vara latinoamericanista. Y eso es simplemente sorprendente porque empieza a establecerse un diálogo absolutamente distinto con nuestra historia y con nuestro permanecer. Entonces, ¿cómo no va a ser interesantísimo poder ver la historia de nuestro continente, ver la historia de nuestros pueblos, desde nuestras propias unidades de medida, desde nuestro propio corazón, desde nuestra propia retina, y no asumir cánones ni apelativos que vengan desde una cultura que es absolutamente respetable, pero que no es esta? Así de simple. Entonces, eso es fundamental a la hora de descubrir los grandes íconos de América. ¿Y cuáles son los grandes íconos de América? Yo me atrevería a decir que es una relación con respecto a la naturaleza, una relación de corte oriental con respecto a la naturaleza, por ejemplo, con respecto al sol, en toda la cultura existente antes de la llegada de los españoles teníamos una cultura rica en entender al sol como una figura máxima, y más allá de verlo o no verlo como una deidad, más allá de verlo como una divinidad, el tema fundamental es que está visto desde el punto de vista de la vida, desde la energía, desde lo fundamental para generar vida en nuestro continente y nuestro planeta también. Los indígenas no tenían idea que nosotros éramos un cuerpo que iba girando alrededor del sol y que de una manera u otra éramos un múltiple barrio de miles de estrellas en donde el sol era una más, pero sin embargo intuían que esto era importantísimo, la presencia del sol. Por ejemplo, nuestros hermanos mapuches siempre entendieron el cielo y sus puntos cardinales, tanto como en la tierra, como elementos fundamentales en donde poder edificar toda su cosmovisión y toda su cultura. Entonces, ¿cómo no va a ser importante los íconos? ¿Y cómo no van a ser importantes verlos desde nuestra propia óptica? Qué interesante es la cultura y las artes cuando tenemos un poquito de tiempo para referirnos a ella y no hay alguien apurándonos porque nos estamos poniendo fomes, por ejemplo. Cuando no existe un auspiciador que nos dice que podemos hablar de arte y cultura solamente durante 30 segundos porque después hay que ir a lo importante. Esa es la gracia de hacer radio en Lorenzo Arenas, porque podemos darnos el lujo de poder hablar de estos temas. Los íconos, los grandes íconos nuestros, por ejemplo, la presencia del sol, por ejemplo, la presencia del oro que imitaba el color del sol, y por ejemplo, toda una tecnología y toda una preservación de entender el recurso que nos da la tierra como algo para poder hacerlo permanecer en momentos más hostiles, como lo hicieron de manera brillante los incas. Vamos a seguir conversando de los íconos y vamos a seguir conversando de los grandes referentes de la cultura. ¿Y quién viene ahora? Otro de los grandes de los 80. Él después dejó de ocupar este nombre y pasó a ser simplemente un símbolo, una gráfica. Pero ahora lo tenemos con su nombre que lo llevó a la fama. Prince and the Revolution. No! Y estamos en Líricas en la Coctelera y nos estamos dando un festín porque estamos hablando de los grandes íconos, lo que hace que al final permitamos tener un mayor diálogo. Pero usted me ha escuchado durante ya unos meses acá en la 107.1 y usted podrá pensar, y tendría toda la razón de ser, de bueno, pero ¿cómo lo hago para comenzar a entender y a sentir la cultura y las artes? Y yo creo que lo primero que necesitamos es atrevernos a estar varios minutos frente a una canción, varios minutos frente a un libro, varios minutos frente a una escultura, sin estar pensando primero en el tiempo que llevamos. Esa es una malformación que tenemos los seres humanos, de estar midiendo todo en tiempo y de creer que las cosas nos van a aparecer de pronto casi como un milagro. Que un libro, que es una obra que dura años en ser escrita, tú la tendrías que entender en solo segundos. No, las relaciones son un poquito más complicadas, y qué suerte que sean un poquito más complicadas, porque quiere decir que en este caminar más complejo va a quedar mucho más en la retina y en la conciencia, y va a ser un gran ahorro para tu futuro cuando te toque volver a conversar y volver a mirar. Entonces, lo primero, desaparecer el reloj de nuestras actividades artístico-culturales. Nos hace muy bien. Segundo, hay que ser un poquito más concentrado en lo que estamos. Evitar, por ejemplo, estar someramente frente a una obra de arte. Yo le pediría un poco de respiración honda y de atreverse a navegar, a nadar en esta obra que está frente a sus ojos. Atrévase. Ese es el segundo gran consejo. O sea, el primero es abandonar las medidas de tiempo y lo segundo es atreverse. Y lo tercero, vaya haciéndose preguntas frente a lo que está frente a usted. Las preguntas son los grandes aliados del ser humano. Y cada vez que el ser humano se ha hecho una buena pregunta, con el tiempo ha aparecido una buena respuesta. Entonces, ¿qué tal si empezamos a ocupar esos tres primeros elementos? El hacerse buenas preguntas frente a lo que está, atreverse a estar concentrado frente a lo que está viendo, y tercero, abandonar el tiempo. Ahora, como siempre lo digo, si usted no tiene una muy buena memoria, entonces lo mejor será que ande con una libretita y vaya anotando ciertos conceptos que a usted no le vayan quedando claros, o bien anote los que van quedando mucho más claros y en otro lugar de la libretita va anotando las otras cosas, las que están un poco más en el misterio. Entonces va a llegar un momento que va a tener con quién conversar y le va a poder hacer estas preguntas. Lo otro, que es más importante aún, luego de estas tres grandes medidas, la cuarta sería: déjese impresionar. Permítase ser seducido. No es la primera vez que usted ha sido seducido, así que y recordará perfectamente que las veces anteriores, cuando fue seducido, usted se lo pasó bastante bien. Entonces, ¿por qué esta vez debería ser distinto? Buenos cuatro consejos, ¿no es cierto? Ahora hay que ponerlos en práctica. ¿Cuánto? Uf, años. Años hasta que usted se transforme en un observador de arte, un vividor de arte, y lo mejor, va a ir sintiendo cada vez la necesidad de querer ir más al cine, ver más muestras de fotografía, ir más al teatro. ¿Sigamos con buena música? ¿Qué se vendrá ahora en el Líricas en la Coctelera? The Cure, Close to Me. Bueno, son los Cure, no hay caso. El tema que estamos conversando es un poco los íconos, ¿no es cierto? Los íconos artístico-culturales, pero también esos íconos necesitan ser vistos, ser disfrutados. Por ejemplo, ¿qué mejor ícono que recordar a los cuatro de Liverpool con toda su puesta en escena? Hoy día, ver una banda de rock con el corte de pelo que usaban los Beatles y estar con chaqueta, camisa y corbata podría parecer algo bastante extraño, por decirlo poco, o tal vez demasiado ingenuo, pero para la época era un acto simplemente revolucionario. Recuerdo perfectamente todas las peripecias que tenían que hacer los Rolling Stones para poder salir en televisión. Un montón de tratativas que al final ellos nunca se dejaron censurar, así que al final fue la televisión la que se rindió un poco a los pies. Bueno, ¿cómo no se iban a rendir a los pies de los Rolling Stones? Al final, con lo sucedido con los Beatles y con otras bandas, ya cualquier medio de comunicación que tuviera a un editor y a un director con un poquito de claridad frente al futuro, ya sabían que el futuro ya estaba instalado fuertemente, y que si los medios de comunicación no utilizaban sus cables y sus pantallas para poder transmitirlos, simplemente quedaban fuera de la fiesta. Entonces los íconos fueron transformando nuestra realidad. Y ahí es donde ocurre lo más sospechoso y lo más preocupante en nuestra sociedad. Cuando esos íconos llegan a ser simplemente artículos publicitarios o al final son elementos de arte. Por ejemplo, en muchos casos de arte masivo, pero arte al fin, porque de los últimos discos de los Beatles podemos ya quedarnos con la convicción que fue simplemente piezas que van a quedar en la historia de la música de todos los tiempos. Así como alguna vez Yesterday fue elegida como la mejor canción del siglo, es lejos pensar que muchos discos luego de la época de Love Me Do de los Beatles, todo podía ser visto de una manera simplemente homenajear la creación de los cuatro de Liverpool. Pero no son solamente los Beatles los que marcaron, o los Rolling los que marcaron con muchos íconos. Por ejemplo, luego viene toda una época de psicodelia, en donde los maquillajes, donde la vestimenta y donde muchos otros elementos fueron marcando también el escenario principal. Y luego, durante los 70, viene todo el movimiento punky, y luego de la anarquía de los punky viene todo un movimiento post-punky o post-punk que es simplemente espectacular. ¿Y por qué nombro todo esto? Porque, hablando de íconos, hay un ícono del rock de Estados Unidos que es simplemente casi, no es casi, editen por favor, una verdadera leyenda. Me refiero al grupo Divo, y tras la muerte hace poco tiempo de uno de sus líderes, Bob Casali, lo tenemos acá, en el Líricas en la Costelera. Escuchemos Working in the Coal Mine. We'll be right back. poquito más el piano en esta oportunidad. Ahí estaba fascinado Sam tocando el piano. Sam, el de la película Casablanca, me refiero. Cuando nombramos recién al grupo Divo, los Divo hicieron siempre un fuerte llamado a analizar, a ver, a poner sobre la mesa el tema de la posmodernidad. Y en este tema de la posmodernidad, y ya lo hablábamos la semana anterior junto a Boris Márquez, es un tema realmente asfixiante para el ser humano. El ser humano siempre se le ha exigido tener una vida espiritual, un motor interno y también una brújula que indique claramente su caminar. El ser humano debería tener trazado un sentido en su vida. Y lo que pasa que con el postmodernismo sucede algo increíble. Este ser humano se transforma de ciudadano, de persona, se transforma en consumidor. Y esto es simplemente un desastre. Porque al final, tras ir al local, tras el aullido de la publicidad, tras abrir el envoltorio y tras consumir, devorar en tiempo récord lo que está dentro del envoltorio, no queda nada más. Queda un vacío. Podríamos decir perfectamente que el postmodernismo sería como un viaje de este planeta que perdió la órbita y se fue a meter a un sitio de la nada, un sitio en donde el nihilismo es la principal voz. Entonces, todos rápidos, todos violentos, pero todos viviendo el vacío. La cantidad de suicidios, la cantidad de problemáticas, así lo indican. Entonces, ¿qué mejor que empezar a unirnos a la mesa y empezar a conversar temas, empezar a buscar la hebra, el nuevo tema, o volver a nuestros antiguos temas? La leyenda nos dice que cuando la persona que mejor supo entrar un laberinto fue la persona que dejó un hilo y dejó correr ese hilo hasta enfrentarse con el Minotauro. Es decir, cuando volvió solamente tenía que seguir el hilo de sus pasos anteriores. ¿Qué mejor forma de ver las cosas para poder diagnosticar lo que podríamos hacer ahora en el postmodernismo? Dejarnos llevar por el hilo y volver un poquito, si tampoco es tanto los kilómetros avanzados. Y al final, un buen jazz, un buen rock and roll, una buena novela, un buen teatro te devuelve rápidamente al sendero más digno y más luminoso del ser humano. Sigamos escuchando buena música. Durante los 70, durante los 80, Duran Duran, y esta canción que se llama Union of the Snake. Close, I can Union of the Snake con los Duran Duran. Me había equivocado en la vez anterior y de ahí mi risa. Queridos amigos, queridas amigas, ¿quieren más algunos datos más para poder entrar más de lleno en lo del arte? La lectura, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que sufrir una verdadera tortura por culpa del pésimo sistema educativo que tenemos en el tema de la lectura? Nos dijeron poco menos que leer era una obligación y una obligación tortuosa. Por lo tanto, siempre me encuentro con gente cuando conversamos este tema y me dice, me hicieron leer tal libro. Uf, qué desastre. O sea, alguien crea libremente una obra y se demora años para que después otras personas tengan que estar obligados a leerla. ¿Cuánto irá a quedar de todo, de toda la magia de un buen libro si alguien lo está leyendo obligado? Me recuerda esa imagen de un niño al cual le están obligando a comer una cucharada con acelgas, sabiendo que el niño no quiere comer acelgas o no le gustan las acelgas. El niño perfectamente con los años va a comer acelgas de igual manera, pero si le están abriendo la boca para meterle una cantidad de hojas, no, eso es un pésimo, una pésima señal. Y esa misma señal vimos nosotros en la lectura. Pero ahora vamos a lo positivo. ¿Quiere leer? ¿Quiere leer con agrado? Ponga atención con las siguientes indicaciones. Primero, busque buena luz. Una luz, ojalá, entregada por una ventana. Una luz no frontal, sino que más bien una luz amplia. Perfectamente una tarde de otoño, para que se haga una idea. Si la luz es más bien fuerte, bueno, habrán cortinas o algún elemento que pueda ir filtrando un poquito de luz. Lo segundo, una buena silla, un buen lugar y un buen ángulo frente al libro. Lo tercero, bueno, si tiene problemas a la vista, unos buenos lentes, unos lentes recomendados por un profesional para que usted pueda leer. Pero más allá de eso, también tenemos que usar otros elementos más. Por ejemplo, ¿qué tal un buen café junto al libro? ¿Un buen tecito junto al libro? ¿Un buen trago frente al libro? ¿Qué tal si a eso le sumamos que haya el silencio apropiado y también el tiempo, un buen tiempo destinado para esto? Si usted nunca ha sido lector, por favor, no entre en competencia de querer leerse una novela de 300 páginas en un día, porque tal vez lo va a lograr, pero no va a entender nada. Entonces, parta de a poco buscando esa cadencia para lograr poder leer bien, un buen ritmo, porque al final la lectura es un asunto de ritmo, y mientras usted descubre ese ritmo entre coma y coma y punto y va haciendo que todos esos signos se vayan transformando en un paraíso en su mente y en su corazón, bueno, entonces ya lo hemos logrado. Porque se imagina estar leyendo un libro obligado, debe ser lo parecido a estar escuchando una canción obligado. Y como usted no está obligado, dése cuenta el tremendo placer que va a sentir a continuación, porque esta debe ser lejos la mejor canción de los Guns N' Roses. Escuchemos Welcome to the Jungle. We'll be right back. FM 107.1. Tuve que llamar al orden a Lester Boissier, que estaba ahí ensimismado, se volvió prácticamente loco. Pero hace así, es así la sensación que da toda esta revolución de hormonas tras escuchar a Guns N' Roses, como vamos bebiendo de la fuente de la eterna juventud. Estamos llegando, queridos amigos y queridas amigas, al final de nuestro programa. Incluso esta música lo ratifica, ¿no es cierto? Agradecerte, Lester Boissier, todo el esfuerzo por llevar este programa a cada uno de nuestras amigas y amigos de la forma que tiene que ser presentado. Agradecer a la Radio Lorenzo Arenas el espacio y el compañerismo para seguir haciendo líricas en la coctelera, pero principalmente agradecerles a ustedes que nos brindan su preferencia, que ya nos estamos conociendo y haciendo amigos, y que nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 15 horas cuando volvamos con Líricas en la Coctelera. Un gran abrazo de su amigo Rebeco de la Jara. Hasta el próximo martes. Que esté muy bien. ¿Y qué tal si nos despedimos con otro gran tema? Hollow Notes.